voluntad y con varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúplico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comidita. Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas. Al regimiento que los detenga si tienen hambre que los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimulábicos y muy malúnicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito puértica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mini mini. Le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y batacránicos. Varias matánticas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montárnica no hicieron fáltica la refagósica revolucionica. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscal, y con lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quiérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabéticos, en la camísica, en los riñónicos y en el bolsillico.